Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Qué dicen tus palabras, tus conversaciones y tus expresiones de ti? ¿Alguna vez lo has pensado? Aunque todos crecemos sabiendo lo básico respecto a cómo hablar y escuchar en lo cotidiano, cuando dejas de pensar en lo que haces o dices, pierdes la capacidad de ser efectivo. Las palabras son poderosas, por lo que elegirlas sabiamente es fundamental, sobre todo al hablar con nuestros hijos. Esta es la premisa de nuestro título de este viernes de libros, 10 cosas para decirle a tus hijos, de Paul Axtell. El autor afirma que el solo hecho de advertir los comentarios negativos en tus conversaciones frente a tus hijos constituye un buen comienzo. Si prestas atención a lo que platicas, comenzarás a darte cuenta de las cosas y en cuanto esto sucede, puedes optar por un cambio. Cuando medites sobre tus palabras, formúlate estas preguntas y las respuestas te revelarán maneras de mejorar las pláticas y temas que sostienes frente a tus hijos. Primero, ¿cuál es la frase que tus hijos escuchan de ti con más frecuencia? ¿Qué cosas dices o preguntas más veces a la semana? O en un sentido más profundo, ¿cuáles son las conversaciones que dan forma a tu relación? Segundo, ¿cómo enfrentas los problemas? ¿Cuáles son los típicos problemas que surgen en tu familia y cómo se dan las conversaciones cuando estos conflictos ocurren? Por ejemplo, si tu hijo llega a casa con una boleta de calificaciones con puros 10 y un 6, ¿qué escuchará de ti? Tercero, ¿qué quieres que tus hijos aprendan de ti? ¿Qué te gusta sobre la vida? Y sobre todo, ¿cómo enfrentas el mundo? Cuarto, ¿qué deseas que tus hijos piensen de sí mismos? ¿Qué cualidades y características quieres reforzar en ellos? Y por último, ¿qué quieres que tus hijos sepan de ti? Considera la posibilidad de compartir sobre ti mismo, sobre tu infancia, tus recuerdos, tus preferencias, tus preocupaciones. Comparte cosas de ti con tus hijos para que puedan conocerte como persona y como padre. Cuando piensas antes de hablar, tienes la oportunidad de hacer una elección consciente sobre lo que tus hijos van a escuchar de ti. Cuando reflexionas sobre las conversaciones que tienes o no, puedes optar por cambiar el patrón en tu familia. Tienes la oportunidad de comenzar de nuevo y hacer que lo que digas y cómo lo dices sea mucho más significativo y tenga más efecto. ¿Qué recuerdas de lo que te decían tus padres? ¿Qué te gustaría que tus hijos recordaran de tus conversaciones dentro de 20 años? Tus palabras y conversaciones crean tu realidad, tu futuro y tus relaciones. Aquello de lo que hablas o de lo que no hablas define tu relación. El libro 10 cosas poderosas para decirle a tus hijos de Editorial Aguilar recomienda frases específicas, adaptables a la relación y palabras que usas con tus hijos para poner en práctica con ellos, reafirmando lo que decía el poeta norteamericano Edward Cummings. No creemos en nosotros mismos hasta que alguien nos revela que en nuestro interior existe algo preciado que vale la pena escuchar, que merece nuestra confianza y es sagrado al tacto. Una vez que creemos en nosotros mismos, podemos arriesgarnos a ser curiosos, a maravillarnos, a disfrutar espontáneamente o a experimentar cualquier cosa que revele el espíritu humano. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.